Hola, estamos en un nuevo programa Confusión Colectiva empezando este año 2009. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, sí, una nueva temporada ya renovada. Sí, y sabes que estaba sacando la cuenta, nosotros partimos el año pasado el 5 de abril y hoy día es 6 de abril, así que cumplimos un año de programa de Confusión Colectiva. Aniversario inesperado, ¿no? Sí. No me había dado cuenta. Yo tampoco, hoy día en la ducha lo noté. Bueno, partimos súper contenta el año, pero tenemos que recordar a Tío Lalo. Se sí. murió Eduardo Parra este sábado, y yo creo que es súper importante, nosotros como agentes, de personas, actores, ciudadanos que estamos en Chile, tenemos que hacernos cargo del tema de la memoria colectiva. Siempre se alega que en Chile no se pesca lo que hay acá, que estamos mirando para el lado, y bueno, parte de eso es que las personas que han sido los maestros de la cultura popular sean recordados y sea valorado lo que han hecho. Lalo Parra fue un folclorista, bueno, de la familia Parra. De la primera generación de la familia Parra, hermano de Violeta, de Nicanor y Roberto Parra, entre otros hermanos. De los Real Parra. Claro, de los primeros. Porque hay algunos que se ponen el apellido, lo cambian, ¿eh? Claro. Uno primero, otro después, pero este es de verdad. Bueno, no sé, pues, un exponente de la cueca chora, de la cueca brava, importantísimo, escritor, hizo libros sobre la Violeta Parra. El 2001 tuvimos la posibilidad de disfrutar su autobiografía. Autobiografía en décimas. Sí, de hecho, acá en internet yo encontré un parrafito que voy a leer. En la ciudad de Chillán vino al mundo Lalo Parra. En la mano su guitarra, sus cuerdas resonarán. Melodías cruzarán por los aires de la tierra. No le gustarán las guerras porque nació para cantar. Brillará en este lugar como grillo de la sierra. Se autodescribe el caballero como grillo de la sierra. Oye, Napo, recordar su trayectoria, que estuvo haciendo cueca, que se acercó mucho a la juventud para pa mostrar la cueca chora, que estuvo trabajando con los tres. Con Chancho en Piedra también. Sí, se mantuvo vigente hasta el final, se podría decir. Hasta que hace un tiempito ya venía anunciando que estaba próxima a la muerte, desgraciadamente. Sergio Lago no también lo anunció. No nos sorprendió mucho porque ya estaba bastante viejito. Sí. Lo vamos a recordar con una canción. Eso mismo, la canción que escogí fue La Negrita. Vamos a escuchar La Negrita de Lalo Parra. Eso, muy buen viaje, señor Lalo. Será de mí si te vas, amor, tan lejos de ti, no podré vivir, no quiero creer que te vas de mí, solo quedaré. ¿Qué será de mí si te vas, amor, tan lejos de ti? No podré vivir. será de mí si te vas, amor, tan lejos de ti? No podré vivir, no quiero creer que te vas de mí. Solo quedaré llorando por ti. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si te vas, amor, si te vas, amor, tan lejos de mí, tan lejos de mí, no podré vivir, no podré vivir. Bueno, comenzamos el programa escuchando La Negrita de Eduardo Parra, quien falleció este fin de semana. Pero ya después de haberle rendido este homenaje, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Fernando Milagros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Bienvenido. Oye, a Confusión Colectiva. Gracias. Vamos a dar una pequeña descripción para que quede claro quién es Fernando Milagros. Sería algo así como un músico minimalista, podría decirse, un cantautor que también es diseñador teatral, una voz que se pasea entre sonoridades folk rock y algo de pop electrónico se puede encontrar, y su nombre real es Fernando Briones. Sí. Oye, Fernando, ¿cómo llegaste a llamarte Fernando Milagros? ¿Cómo llegas a este nombre artístico? A ver, es una vuelta un poco larga, bueno. Empecé el año 2003, me junté con unos amigos a intentar formar una banda como de rock que se paseaba un poco por el indie, el noise, y en la búsqueda de nombre apareció un nombre que era y que fue el nombre posterior de la banda, que se llamó María Milagros. Entonces, ¿y eso ese por? Nombre quedó porque, uf, hace otra historia, no sé, es como que una vez se me estaba ocurriendo con un amigo que ahora es parte de mi banda actual. Estábamos de falsos. Una, claro, estábamos haciendo una página web con modelos, como de modelos, uh-huh. Sí, como freaks, así como, no un modelo típico como para casting, como bello, sino que era como que tenía que tener alguna particularidad. Y a mí se me ocurrió ponerle como nombre a la página Milagros o María Milagro. Resulta que estaba súper bueno el nombre, me gustó a los dos, pero al socio capitalista de la página no le gustó tanto. La página pasó a llamarse Olvídame. Y ese nombre quedó guardado en una servilleta, como en el bolsillo mío, y en uno de los ensayos uno de mis amigos de la banda lo ve y dice como, oye, pero este nombre es súper bueno, y queda ahí como retenido. Y termina llamándose la banda María Milagro. La banda se disuelve el año 2005, fines de 2005 más o menos, 2006. Cuando yo ya estaba empezando a grabar en mi casa maquetas y cosas que me estaban rebotando un poco en la banda. Y así nace un poco el proyecto de Fernando Milagros, como una especie como de apellido un poco robado, como la idea de los Ramones, ¿cachai? No sé, como esa cosa como un poco heredada, como de la banda, como un poco de ficción, de ficcionar un poco el rol de musical, sí. Además que a veces también es difícil como desprenderse de, no sé, o de creaciones o de, sí, de cosas que te empiezan a identificar. Claro. Oye, pero también por otra parte el nombre María Milagros a mí me da un poco sensación como mea, que lo mismo que le preguntamos a María Dolores cuando lo entrevistamos. Que, concepto María Dolores. Concepto María Dolores, es un grupo musical. Y ellos, o sea, lo que yo les preguntaba es, ¿sabes que tiene harto peso como católico el nombre o no? Sí. Claro, sí, o sea, vivo en un país católico, fui bautizado. ¿Confirmado? Comunión, no, confirmado. Llegó hasta ahí, ¿no? Sí, pero de alguna manera es un poco parte de nuestro referente y no se puede sacar mucho, por más que uno reniegue y no participe, digamos, pero como que hay que aceptar que somos un país como súper católico en el sentido como de tradicional y con todo lo que eso, con todo lo malo más que bueno pueda tener eso, ¿sí? Para mí por lo menos. Lo bueno es un poco a veces la estética de algunas cosas, como en este caso. Hay que aprovecharse de cosas, claro. ¿Y cómo fue el proceso de estar tocando en el grupo hasta que te lanzas como solista? ¿Qué pasó ahí? Pasó de forma supernatural, o sea, como que en algún momento perdimos al baterista por diferencias típicas por las cuales la gente se retira de los proyectos, por diferencias de opinión. Y en ese buscar un nuevo baterista, que lo llegamos a encontrar después, y en algún momento yo me vi como ensayando lo mío y ensayando la banda, y estaba como un poco esquizofrénico con el tema. Me empecé a dar cuenta en ese bache que hubo entre buscar batero y encontrarlo, empecé como a cachar de que me funcionaba mucho más rápido hacer yo las canciones, grabarlas, cantarlas, hacer los arreglos, así caché como fue un proceso que se concretó así como en a grueso modo como en dos semanas, tres semanas ya tenía como la mayor parte del disco, como en abril de 2007, no, a ver, como en abril de 2006 más o menos ya estaba casi listo todo, ¿cachai? Fue como un periodo como de un mes y me di cuenta en verdad, y con el grupo llevábamos un EP que en un momento, que en el primer momento fue un disco, ¿cachai? Y que de ese disco de 12 canciones que grabamos quedaron 4 porque las otras nunca las pudimos terminar, como que de alguna manera como que uno se da cuenta de que, yo me di cuenta de que con una persona decidiendo las cosas se avanzan mucho más rápido, ¿cachai? Independiente si tenía más amigos al lado, pero al igual como en el teatro es mucho más ordenado trabajar con un director que es el que decide, ¿cachai? El que dice para allá, para dónde ir, ¿cachai? ¿Y un poco de penita de dejar el tema como grupal, como la comunidad, el trabajo en conjunto, o en realidad no, la economía? No, fíjate, o sea, de alguna manera igual ya estoy volviendo a la banda porque estoy dependiendo de mis amigos para tocar y para las presentaciones y los ensayos. Para que toquen tu composición. Claro, y como que ahora estoy dando harto la pasada para los arreglos. De hecho, el disco lo hicimos con Los Falsos y con el Cristóbal Carvajal, que es el productor del disco, y se nota en la mano de él y la mano de ellos también. O sea, se nota de alguna manera desde el primer disco, Vacaciones en el Patio, sí, de mi casa, a este segundo disco, por su atención, gracias. Se nota que en el primero estoy yo y en el segundo hay más gente atrás, ¿cachai? Oye, ¿alguna vez te sentiste como tentado quizás al ver que, no sé, había un fenómeno también del cantautor, de otras personas que estaban tocando solos, como Jepe, o no sé, como que, o Leo Quintero ya desde un poco antes? ¿Te pasó eso? ¿Fue realmente así como solo natural que fuiste siendo solista? Yo creo que es una cosa que pasa, como un fenómeno que ocurre no muy consciente, ¿eh? Como... Y no sé si tiene que ver tanto con uno o con el contexto o por la prensa también, que en el fondo si uno ve como a través de la historia oficial, digamos, la prensa es la encargada como de catalogar, de poner nombres, de definir cosas, como de alguna manera oficializar y poner en el mainstream a gente o ponerlo abajo, arriba, caché, como que no depende tanto de uno, y creo que no sé, y después uno ve eso y dice sí puede ser o no, caché, por defecto, no sé, por rebote, caché, pero en verdad no es una cosa muy... Claro, yo te lo preguntaba más para saber si existió como de repente esa motivación al ver que a veces funcionaba bien el estar tocando solo y... Sí, que más que verlo de antes, fue como que me pasó que cuando grabé el primer demo empecé como que sin ninguna intención de nada, era como para pasárselo a mi amigo para que lo escucharan. Y fue una bolita de nieve que fue creciendo porque el boca a boca empezó como a hacer esa pega como de ir como aumentando la publicidad de esta cuestión, ¿cachai? Hasta que de repente llega como a un sello independiente, me invitan a participar, editamos el disco. Fue como creciendo la cosa, así super, de forma súper natural y sin tener que ver como con yo darme cuenta así como... Ah, sí, porque él lo hace, yo también. Después en el camino como que uno se va encontrando con gente y como siempre pasa en la vida, hasta que uno no hace las cosas, las así y empezás a cachar que hay más gente al lado, claro, haciéndolas, ¿cachai? Y en ese sentido ahora tú podrías decir, no sé, te sientes parte como de todo un movimiento de cantautores que hay hoy día, no sé, porque yo anoté algunos como está Manuel García, está Jepe, está Nana Stern, está Chinoy, está Leo Quintero, está la Camila Moreno, por ejemplo, Javier Barría. ¿Te sentís como parte de un grupo? ¿Crees que ahora tenemos un fenómeno como importante en este sentido? Yo creo que, no sé, de sentirme parte, no sé, como te decía antes, creo que ese tipo de resultados o de fenómenos responden como a un contexto y de repente sí, ¿eh? Como que puede ser, o sea, es que empieza a suceder, ¿caché? Hoy día hay muchos como cantautores y están pasando cosas súper lindas. O sea, el año pasado nosotros entrevistamos a la mayor, yo creo que a todos los que tenemos acá escrito, y es exquisito, ¿caché? O sea, están haciendo buena música, cada uno con su tinte especial, uno un poquito más electrónico, uno sí, así ya tiraba la guitarra de palo heavy. Pero yo creo que hay un movimiento y sí. Me pasa que con esto del MySpace y de la autogestión, no sé si ese movimiento es sentido como tal por los mismos músicos, ¿cachai? Claro. Como claro. Que quizá ahora ya está cada uno solito en su casa, su compu. Sí, yo creo, yo me atrevería a decir, hasta ir un poco más allá y pensar de que, no sé, en verdad puede ser un poco barça decirlo, pero quizá estamos como tratando como inconscientemente de retomar lo que de alguna vez bueno, quedó estancado con la dictadura, ¿caché? Uh-huh. Porque hubo un bache súper grande como en cuanto a desarrollo artístico durante harto tiempo. Entonces como retomar como quizá puede ser un poco inconsciente el rollo, pero creo que está pasando. Ahí están empezando a aparecer gente que tiene cosas que decir y eso me parece súper valorable. Como oye, ¿escuchamos un tema? Escuchemos una canción. ¿Vamos con alguna de tu disco debut o no? ¿Te parece? Para empezar. Claro. Del patio de la casa. Sí, sí. ¿Cuál? Vamos a poner Elizabeth. Esa es del segundo. Ah, del segundo. Sí. Entonces. ¿Y nadie más? ¿Son todas del segundo las que vamos a escuchar hoy día? Sí, po. Ya. Bueno, entonces vamos con un estreno del nuevo disco de Fernando Milagros que se llama Por su atención, gracias. Y de aquí vamos a escuchar entonces la canción Elizabeth Fritzl. teatro, cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl. Para escuchar y descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Para que estés al tanto de las últimas tendencias y presentaciones de danza, teatro, música y artes visuales, no olvides visitar la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Incorpora a tus favoritos el sitio www.artes.chile.cl. Bueno, volvemos a Confusión Colectiva, estamos con Fernando Milagros y estábamos escuchando el tema Elizabeth Fritzl. Me cuesta pronunciar Fritzl. Del disco Por Su Atención, Gracias. Fritzl. ¿Quién es Elizabeth Fritzl? Bueno, creo que en este momento hay puede haber poca gente que sepa quiénes son la familia Fritzl. La Elizabeth Fritzl es una niña que estuvo raptada por su padre como durante 24 años en Amsterdam. ¿Que no es el mismo caso que salió ahora recién? Ese. Ah, ya. Y que tuvo como 7 hijos con el papá, tuvo una relación súper perversa. Me llama la atención el caso, me llama la atención como el fenómeno de los niños perdidos. Como que hay algo de ahí en el tema, como en imágenes, o sea, me llama la atención como... el rollo como de la imagen de la foto que queda y que pasa como a ser impresa en blanco y negro y queda ahí durante no sé cuántos años, la secuestrada no aparece y la secuestrada cambia y se sigue buscando a la persona de la foto, ¿cachai? Son varias imágenes que me llaman la atención y por eso el homenaje ahí a la señorita Fritzl. En cuestión, oye, y... el tocar ese tipo de temática, yo me quiero ir para otro lado. ese tipo de temática, o por ejemplo, las temáticas que tú has abordado en Teatro de Chile, como que quería irme un poco para ese lado, que creo el que también. Lado más de teatro, decís tú. Sí, que, o sea, en el fondo lo que quiero hablar es como de qué tipo de temática, tanto a través del teatro como a través de la música, tú has elegido como. Mostrar, discutir, reflexionar. Esto es a través de la música y bueno, a través del teatro también he tenido todo un espacio para hacerlo y de una manera como bastante entre comillas con harta controversia con Teatro de Chile han tocado temas difíciles o quizás más que los temas les han dado como una visión bastante nueva para lo que es el teatro en Chile. Puede ser, quizá no sé si tengan muchas cosas en común, ¿no? Los dos lados. Bien polares, porque, por ejemplo, en este lado, que es como mi parte musical, que es como más mía, digamos, uh-huh. La línea editorial la manejo exclusivamente yo, ¿cachai? Entonces son la temática de la lírica, de las letras, absolutamente como vienen de observar realidades urbanas, de ver las noticias, de andar en la micro, de ir para allá, ¿cachai? Como de estar en la ciudad, en el fondo, ¿cachai? Ser como un testigo un poco de lo que ocurre día a día, ¿cachai? Y por lo tanto, rescatar como los lugares comunes. Cada canción puede tener una temática absolutamente distinta también. Claro, yo creo que si pudiese como agarrarlas todas y decir de esto se trata, creo que tiene que ver como con el ser ciudadano, ¿cachai? Como con el vivir en Santiago, como... tratar de como de comunicar cosas a personas que, y como de hacerlo la más corta posible, como contar una historia o relatar un paisaje como en 3 minutos y medio con esa base, como con esa estructura estética como premisa, ¿cachai? Ahora por el lado del teatro, el rol del diseñador teatral igual siempre ha sido como bien a disposición de un texto, de una dirección, ¿cachai? de un espacio como que proponen los actores, en ese sentido es como bien opuesto, o sea, como que yo no mando tanto el buque, ¿cachai? Yo propongo de acuerdo a lo que va apareciendo en los ensayos, y esa es como mi metodología de trabajar como en ese lado, digamos, ¿cachai? Ahora pasa algo súper bonito que, por ejemplo, me ocurría con Juan Pablo Peragallo, que hasta algún momento fue miembro de Los Falsos. ¿Y Juan ya Pablo no? Peragallo, ahora ya no está tanto en el ensayo porque está con mucha pega, ¿sí? Pero siempre puede ir a entrar porque es como casi de la familia. Grabó el disco también, como hay unas guitarras de él. Y él es parte de la compañía también, es actor. Y dirigió uno de los montajes. Y pasaba algo súper divertido, que era como cuando estábamos en ensayo, yo era como el que le daba las instrucciones. Cambio, ¿cachai?, de roles. Claro, que había un cambalache ahí, y cuando íbamos a los ensayos de la obra, él pasaba a dar las instrucciones y a proponer, y yo como que le contrarrespondía, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, como que son dos lados súper diferentes, con dos líneas editoriales súper diferente, o sea, como por el lado de Teatro de Chile, el tema o la premisa siempre ha sido como un poco poner en evidencia la ficción, hablar como de la realidad y de la verdad como oficial, la historia oficial, y cuestionarse como cuestionarse la historia oficial. Claro, hacerse, ¿no?, preguntas en base como a qué pasa en esos agujeros que la historia oficial no llena, ¿cachai? Como que ese lado ha sido uno más, el del teatro en esa compañía, ¿cachai? Independiente que yo trabajo, como que soy más mercenario y trabajo en diferentes lugares porque hay que pagar la renta, ¿cachai? Pero esa es más o menos la diferencia, es como yo la encuentro como bien polar, ¿cachai? Como bien diferente. Polar de tu forma de trabajar y polar de lo que podía aportar. Y claro, aparte que el lado musical tiene que ver más como con mi instinto, ¿cachai? Porque yo no soy doctor, ¿cachai? No sé leer música ni nada, aprendí solito. Entonces tiene que ver como más como con decisiones un poco más menos intelectuales, y al revés de con el teatro tiene que ver más con esa cosa más fría y más pensada y más estudiada, ¿cachai? Son dos lados súper opuestos. Volvamos al tema de la música. Después de esa acotación. Oye, es que yo quería hablar de tu disco debut, que se llama Vacaciones en el patio de mi casa. Ajá. Y es un título bien bonito y sugerente. A mí me da la impresión de que es como para descubrir las cosas que tenemos más próximas. Entonces, mi pregunta es, como, ¿qué sentido quisiste darle tú al disco y con este título en particular? Es divertido porque ya me ha pasado con este y con ese disco y con este nuevo, que los nombres de los discos están desde antes que nazca el disco, ¿cachai? No tenía idea, encontré que era una bonita frase, vacaciones en el patio de mi casa, como 2 años antes de pensar en hacer un disco, ¿cachai? Lo mismo que pasó con el nombre, como que son cosas que uno guarda como en el velador y quedan ahí como un tesorito sin descubrir hasta que uno hace la relación y dice como, oh, qué bueno, igual le pega esto con esto, che. Y se hizo mucho sentido porque en el fondo el nombre del disco retrata la manera de hacerlo, che. Como que el disco realmente está hecho en mi garage, está mezclado por mí, me demoré como un poco en mezclar porque aprendí a ocupar los programas ahí sobre la marcha, ¿cachai? Responde como a la naturaleza, sin haberlo querido en un principio, pero responde a la naturaleza en que fue como gestado el disco, así. Bueno, de hecho aquí tengo una revista Extravaganza en mis manos donde sales en portada. Uh-huh. Y aquí sale, según una foto aquí, ¿este es tu patio? Ese era el patio de mi casa antigua, sí. Ah, ya. Yeah. ¿Qué fue entonces el patio en el cual, claro, te inspiraste? Sí, un poco. Ya. Yeah. Sí. Ahí, ¿dónde es eso, Ñuñoa? Eso es en es la Plaza Bremen. Qué Ñuñoa. Cerca de Plaza de Gaña. Exquisita esa placita. Sí. Muy buena. Pero ahora está plagada del oro. Hay una plaga del oro, sí. Oye, no sé, de repente, ya que andas con guitarra en mano, ¿podrías tocarnos alguna canción? No, creo que Río dijiste que era la que estaba en los Río dos. Río puede ser, sí, Río está en los dos discos. La decidí grabar de nuevo porque pienso que el segundo disco es como el primer disco en el fondo. O sea, como el primer disco es como casi para la gente ya alcanzó a comprarlo, ¿cachai? Que ya está súper agotado. Este va a haber, en este van a haber más copias. Ya, pues. Entonces escuchemos Río de Fernando Milagros en Confusión Colectiva. Sánchez. Escuchando El Río de Fernando Milagros, que además es una canción que tiene un videoclip, que sí. Lo vi en YouTube, es un sí. Videoclip en blanco y negro, muy bonito, sí. Me gustaría que nos contaras cómo, ¿quién hizo ese videoclip? El videoclip lo hizo mi amigo Luciano Rubio, que desde algún tiempo a esta parte se ha dedicado bastante a hacer hartos videoclips, le ha hecho un par a Jepe, empezó conmigo, después como que le fue bien, entonces empezó a hacerle harta gente, está como bien entusiasmado con el tema. Y Luciano también está ahora, es como parte de Los Falsos, es bajista de Los Falsos. Y ahora acabamos de terminar el de Elizabeth Fritz, el que está pronto lo vamos. Yo creo que la próxima semana, junto con el lanzamiento, vamos a lanzar el video por Emol, el video nuevo. Oye, cuéntanos de este lanzamiento, entonces, presenta esta nueva producción, ¿cuándo es el concierto? Ya, perfecto. Danos los datos. Los datos son, el disco se llama Por Su Atención Gracias, es mi segundo disco, lo vamos a lanzar con el sello, a través del sello Armónica, Y el lanzamiento es el jueves 16 de abril, la próxima semana, en el Salón Tudor del Cerro San Cristóbal. Qué bonito va a ser eso. Sí, súper bonito. La entrada es por el funicular. La entrada, o sea, la subida y la bajada es gratis. Hay que subir por el funicular. Es como una especie de ¿cómo se dice en idioma cristiano? Como de estación. Ah, idioma cristiano. Ay, ¿cómo se dice? Espérate. Las estaciones de Jesús. Las clases de religión. No podemos descifrar qué es lo que quieres decir, bueno, pero bueno. Es un viaje súper bonito porque te vas en el funicular y empezás a ver Santiago como distanciado, digamos. Estábamos al lado de la Virgen, ¿cachai? Tiene harto que ver como con el rollo del disco en general. Como... Y el Salón Tour queda al final, en el terminal del funicular. La entrada vale 3.000 pesos y se puede comprar en Armónica, en las oficinas de Armónica, que quedan en Tegualda con Lincoln, no me acuerdo bien el número. Y hay una página web también que va a estar próximamente al aire, que es www.fernandomilagros.cl. está el MySpace, que es www.myspace/fernandomilagro. Ah, ojo ahí, sin la S. Y nada, eso. Todos invitados entonces. Todos invitados al lanzamiento. Oye, hasta el momento, ¿cuál ha sido tu medio de difusión más efectivo? ¿Cuál consideras tú? No sé si estarás sonando en alguna radio, si ha sido más el MySpace, o como también has estado en algunas presentaciones de artistas internacionales. No sé, yo creo que todo suma, pero yo me quedo así con el boca a boca, parece. Como que no le creo ni a los afiches ni a nada, así como creo que la verdadera publicidad la hace uno mismo y dice como, oye, esta weá es súper mala, che, y ahí quedaste, che, o al revés, como que creo que puedes llenar de afiches o llenar de... La gente compra cualquier cosa, che, ya puedes vender un mojón y si lo publicitáis bien lo vendís, che, pero creo que la publicidad más honesta y la que más funciona es el boca a boca. O sea, si tú le decías a tu amiga y tu amiga le caché, como, y así creo que ha funcionado hasta ahora, che, como la gente se mete al MySpace o busca, me han llegado mails de gente que ha buscado como loco el primer disco y hasta que lo encontró y me escribieron. Es una cosa súper extraña, man. Como, agradable, funciona, ¿no? Sí, es súper gratificante, pues dan ganas de seguir, como que de alguna manera es tan peludo hacerlo que uno dice como, sí, pues tiene sentido, ¿cachai? Como, vamos. Oye, hablando un poco de cómo fue que llegaste a la música, porque tú estabas ahí estudiando teatro, ¿cierto? Uh-huh. Y empezaste a meterte en esto, ¿cuáles fueron tus influencias? Estuve leyendo por ahí que hay desde Nick Drake, Bob Dylan, yo obviamente no me acuerdo el nombre de la persona que estuvimos hablando recién en el auto, que era influencia que tú tenías el disco y que no lo trajiste. No, que yo dije que había abierto el concierto de Bill Callahan, sí, el año pasado. Vendara, ¿cómo se llama? De Vendra Van Hart. Sí, es que no sé si sea tanto influencia, sino que es como un hallazgo, así como hay alguien que tiene un timbre parecido al mío, o yo tengo un timbre parecido a él de voz, quizás. Uh-huh. Sí. ¿Influencia de tu música, cómo fuiste a lo que fuiste escuchando, cómo te fue llegando la inspiración y las ganas de hacer música? Chuta, es que una lista así como que es más fácil como decirte qué es lo que estoy escuchando ahora, como qué es lo que tengo en el pendrive ahora, que todo el background, porque uno empieza como escuchando, no sé, pues Sonic Youth, escuchaba un tiempo cuando tenía la banda, escuchábamos una banda española que se llamaba Los Planetas, ¿che? Después Black Rebel Motorcycle Club, puta, de ser como tan así como alternativo, uno se va dando cuenta que en verdad ya está todo hecho y empezáis como a mirar para atrás un poco. Ahora me pasa que ya no busco tanto cosas nuevas, ¿cachai? Hay pocas cosas nuevas que uno como que lo conmuevan, ¿cachai? Y que en verdad, si escarbáis un poco para atrás, te empezáis a dar cuenta que gente mucho más que como que ya se han hecho muchas cosas. O sea, ahora está el verano pasado pegado escuchando el Revolver de los Beatles, ¿cachai? Como nunca me imaginé, y yo siempre me negué de esa weá, y como que ahora me pillo como encontrando lo increíble. ¿Cachai? Oye, qué fuerte que digas que las cosas nuevas como que no sí. no te emocionan, no sí. te conmueven. No es que no me conmuevan, creo que hay tanto antes hecho que uno no conoce, que debería conocer antes para seguir haciendo, ¿cachai? No pienso que no puedan haber cosas nuevas que no conmuevan tanto, sino como que hay que estudiar como un poco más antes para cachar, porque si uno empieza como a influenciarse de gente de ahora, no creo que puedan salir muchas cosas nuevas, ¿cachai? No, o sea, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que irse para atrás es como parte de la del proceso, o sea, de aprender, claro, de crear. La historia, con la memoria, con todo. Pero saber quién es uno también. No, por supuesto. Oye, y además, bueno, que yo aquí tengo la revista Estrabanza bien subrayada. y hablabas como del proceso creativo, como una forma en que las canciones están. Bueno, tiene que ver también con lo que nos decías con el título de tu disco, que sentías como que está y que uno como que en el fondo tiene que estar sintonizado para como agarrar estas cosas. Sí, es divertido porque eso me pasó en grabando el primer disco. Y como que pensaba, yo nunca le comenté a nadie eso, yo pensaba como es como que para agarrar una canción, o sea, como que de alguna manera todas las melodías ya existen, ¿cachai? Como hay 12 notas, o sea, como que, y todas ya se han hecho para atrás y para adelante. Uh-huh. En ese sentido yo personalmente pienso que no hay mucho que hacer, o sea, como que algo nuevo puede ser un poco, para tú decir como que lo mío es súper nuevo, ¿cachai? Lo que sí puede ser nuevo es, no sé, como que hay que estar de alguna manera concentrado o puesto en algún lugar específico como para esas canciones que están en el aire o que ya están, o esos tonos, o esos timbres, o esas melodías, poder como agarrarlas como con una, como con un matamosca, así como con un cazamariposa, y registrarlas, ¿cachai? O aprendérselas y hacerlo. No sé, me pasa eso, como que siempre pensé eso. Después como que lo leí por un par de gallos que hablaban algo parecido y creo que se me hace mucho más sentido. Eso es como el mundo de la idea de Platón. Sí, así, pues como que están las cosas todas, existen, sino que y tenés que tomarlas y traerlas. Sí, pues, sí, pues. Y también en relación a eso de los nombres que dices tú, es como que en el fondo las cosas empiezan a existir cuando las ponían en el lenguaje. Cuando están en el lenguaje. Claro, entonces tú jugáis mucho con eso, porque también yo estaba leyendo que tú decías que tú pensabas al revés, que en el fondo estaba la música y tú al ponerles nombre y letra. Cobraban el sentido. Sí, como que me acuerdo de, no sé cuándo lo dije, una vez lo dije, a quién se lo dije, pero me acuerdo de haber visto como un documental de Nirvana en que los weones decían que Kurt Cobain siempre pensaba primero en la música y después le ponía la letra encima. Uh-huh. ¿Sí? Yo podría decir que hago al revés, lo hago un poco al revés. Es esta entrevista, pero no sé quién te la hizo. No me acuerdo a quién se la hizo, pero lo hago un poco al revés, como que primero aparecen los nombres y después aparecen como las melodías. Oye, ¿y en cuanto a la importancia que tú le das a las letras? Creo que son maneras de contar historias o relatar ciertos fotos o imágenes o paisajes que me llaman la atención, como... Hay algunas que cuentan más historias que otras, otras como que son como más fotografías, como un collage que otra cosa. No sé, es eso en el fondo. Pero tú cuando escuchas música, sientes, bueno, no sé si hablará bien inglés, o, pero ¿a ti te llega por ese lado de repente la música o no? Por el lado de las letras. Sí, al ver, bueno, como tantas influencias de cantautores de repente. O sea, obvio. O similitudes con cantautores, más que nada, que al final valoran más, además de hacer la música de una forma mucho más simple, como con lo que tienes a mano, como lo que... con lo que uno se las arregla, a mí me da la impresión de que al final como el contenido de al final un poco la poesía de las letras lo que te va dando, claro, el sentido. Creo que podría decir que el mayor sentido que tiene hacer una canción es decir algo en ella, porque no sé, cuando uno es más chico tiene bandas y trata de que la banda suene a todo pico y suene increíble, y con la tecnología que hay ahora uno lo puede hasta lograr y grabar y registrar y puede ser una banda increíble que suena de la puta madre de rock and roll, ¿caché? pero si no tenéis nada que decir, ¿de qué sirve? ¿Caché? O sea, si no tenéis nada que decir encima, hay gente que lo hace mejor y gente que ya lo hizo mejor, ¿cachai? Como que es como una batalla que no sirve de mucho más que para ser una banda que toque para los amigos los asados, ¿cachai? No, a mí no me interesa. Como, no. Y me pasaba y por eso de alguna manera como que me decidí a intentar como... Y ese es el desafío también, que puedo lograrlo o no, ¿cachai? Como hacer canciones y preocuparme en qué chucha estoy diciendo y como que sea un poco importante igual, como darles como la... como subrayar eso, ¿cachai? Como en el decir. En mi percepción, no solo hay como algo que decir en la... canciones que yo escuché tuya en el lenguaje, en el texto, sino también hay como bastantes sutilezas como de estética musical, como que utilizáis un lenguaje musical más allá de la guitarra, como muy rico, detallitos, pequeñas percusioncitas que como que van haciendo un ambiente súper cálido, y que me parece que eso también es decir algo, o sea, cuando sí, agarráis claro, la idea claro. y la hacís tuya, que quizás unos acordes que ya fueron utilizados, yo creo que hay mucho en cómo vais enriqueciendo esa guitarra o esa letra también, y a mí me pasó eso al escuchar tu música, como un escenario súper acolchonadito de detallitos ricos. Sí. Y yo creo que eso también hace... Eso también dice, ¿cachai? No solamente sí, que la letra tenga un contenido social o lo que sea. Claro. Sino como desde la estética musical también yo creo que hay mucho que decir. Sí, obvio. Y a mí me dio la sensación... O sea, fue agradable musicalmente eso en algunos temas. Super. Sí, claro. De alguna manera no es nada de crudo. O sea, eso como que un poco camufla lo demás, ¿cachai? Y claro, y si no te interesa tanto escuchar la letra, pues escucha la música. Sí. Y si no te interesa ni mi letra ni mi música, vaya. No. Mira la carátula. Claro. Oye, ¿escuchamos otro tema o toca otro tema? Como quieras. ¿Qué vamos, se hace? ¿Qué se vamos hace? Aprovechemos la música en vivo, sí, así que eso, preséntanos, ¿no?, alguna canción. Vamos a hacer una versión de otra canción que está en el disco, que es antigua para los amigos, pero más bien nueva, que se llama Reina Japonesa, y dice más o menos así. No sé dónde está. Ahí estábamos escuchando Reina Japonesa, de Fernando Milagros, que ha sido un agrado tenerlo acá tocando en vivo, conversando. Bueno, y ya porque tenemos que ir cerrando, creo que es súper importante que repitamos bien los datos del lanzamiento del disco. Por su atención, gracias, ya que se viene el... jueves 16 de abril en el Salón Tudor del Cerro San Cristóbal. Para los que tienen auto, pueden subir por donde quieran. Para los que no y quieren pasarlo un poco mejor, pueden subir por el funicular. La subida y la bajada es gratis, la entrada cuesta 3,000 pesos. Va a haber un cóctel, van a haber cosas ricas para tomar. Qué bueno. Están todas las condiciones para que pasemos un súper buen rato con Santiago como telón de fondo. Va a estar entretenido, vayan. No, y rica como la metáfora, como de alejarse de la ciudad para disfrutar. Es un lanzamiento bien único, no había escuchado uno en que había que llegar al funicular. Sí, así, oye, que va a estar interesante. Estoy viendo esto aquí, armónica, y no fue utilizada. Por si acá. Siempre traigo... ¿Y te dan ganas de utilizarla? Pero es que a ver, ¿qué podemos hacer? No sé, pues ¿cómo vamos a dejar de desaprovechar una armónica acá en el estudio? Siempre que alguien llega con instrumento hay que utilizarla. No, puede ser, no puede ser. Sí, si quieres puedo hacer una armónica, una versión. ¿Algo más que le quede por decir antes de comenzar a tocar para despedirnos? Nada, pues gracias por invitarme. Espero que vayan, pues. Por supuesto. Sí, por supuesto que vamos a ir, y ojalá que todos vayan al lanzamiento del jueves 16. Gaby, ¿tú querías acotar algo antes que nos despidamos? No, que estoy muy feliz de comenzar esta nueva temporada de Conexión Colectiva en Radio Juan Gómez Millas, y muy agradecida de haber tenido a este invitado con la música en vivo que esperamos poder darle a los otros programas también. Así que nada más que despedir y ahí ver cómo se las ingenia Fernando para utilizar su armónica. Y ojalá que esta semana y este fin de semana alguien escuche una cueca de Lalo Parra para sí, recordarlo. Claro, obvio. Ya, pues. Vamos, a ver, voy a tratar de... Estamos acá pidiéndole a Fernando Milagros que toque armónica. Se me ocurre, a ver, hacer algo... ¿Puede ser algo antiguo o algo? Puede ser una versión de Elizabeth Fritzl que puede ser entretenida, ¿eh? estábamos con Fernando Milagros, armónica y guitarra en vivo. Y nada, pues nos despedimos. Confusión Colectiva tendremos la próxima semana. Tengan una feliz Pascua los hueitos. Coman hueitos, coman hueitos. Chau. Chau. Chau.